Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como Net Audio. Estamos en Todo Radio en la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM y en todoradiofm.com. En el control de sonido me acompaña Aquilino da Costa. También nos puedes encontrar en Facebook, Google Plus y el perfil de Twitter @intangible-23. Asimismo, en nuestro blog intangible23.blogspot.com tenemos colgados todos los programas anteriores en formato podcast. Y vamos a empezar la edición de este martes con una versión bastante especial a cargo de la banda neozelandesa The Tau Boys. Es este Bargain Store de Dolly Parton, reinterpretado en clave instrumental. Hemos empezado el recorrido musical de hoy martes en Nueva Zelanda, nada más y nada menos, con la banda The Tau Boys. Ellos son Cam Allan al saxofón tenor, Neil Watson a las guitarras, Rui Inaba al contrabajo y Chris O'Connor a la batería y la percusión. The Tau Boys se constituyeron como banda a finales del verano de 2013. Se juntaron para dar un concierto de jazz y surgió la idea de tocar en ese formato antiguos éxitos de la música country. como este Bargain Store de Dolly Parton. También uno de los discos de los años 70 de Dolly Parton se tituló así. Y por cierto, que esta es la segunda vez que ponemos en el programa una versión de esta autora de música country. Entonces, los Doughboys tienen un EP de 4 cortes publicado en su página de Bandcamp que se titula A Sour Batch, algo así como un paquete árido o un paquete agrio. Y el disco lo componen todo versiones, incluyendo una canción tradicional hawaiana, y de hecho el toque hawaiano está siempre presente en la música de los Doughboys. Y a continuación nos metemos con lo nuevo de los catalanes Nult. Ya habían sonado en alguna ocasión en el programa y ahora tienen publicado el disco Istor Onal, del que escuchamos el tema RAF. Thank you. Siempre me ha gustado el sonido de órgano de iglesia que en Ult incorporaban en este tema Raf de su nuevo álbum Istor Onal. Se trata del segundo trabajo de esta banda catalana publicado por el sello La Gramola y también está disponible en casete a través del sello Famelic Records. Este es un quinteto de Osuna que dio sus primeros pasos en el año 2011. La suya es una música que genera una serie de impresiones e imágenes en el oyente. Se mueve entre el post-rock, lo progresivo, el ambient, etcétera. Y de esta manera llegamos a la primera sección fija de los martes en Intangible 23, la grabación histórica, con Bert Harvey, que pide que le lleven a la tierra del jazz. Take me to the land of jazz. Seguimos aquí en Todo Radio en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Esto es Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal que circula en Internet. Nuestra grabación histórica de hoy era un cilindro de la discográfica de Edison, fechado en 1919. Esta interpretación del tema Take Me to the Land of Jazz, Llévame a la Tierra del Jazz, a cargo de Bert Harvey. Este no debe ser un cantante muy conocido. He visto que tiene algunas grabaciones más de la misma época, pero sin que hayamos podido encontrar otros datos suyos en Internet. Eso sí, Take Me to the Land of Jazz es una canción con música de Pete Wendling y letras de Bert Kalmar y Edgar Lely. En aquel mismo año, en 1919, interpretó por su parte la canción Marion Harris, a quien tuvimos en esta misma sección no hace mucho. Y regresando al presente, nos topamos, sin embargo, con una evocación de la literatura de Julio Verne, con el trabajo de Ambient Fill, titulado Cinco héroes de Julio Verne. Y este es el tema Aijin. Thank you. realmente ayuda la referencia literaria para intentar penetrar en este tipo de música. Aijin es una de las piezas del disco Cinco Héroes de Julio Verne, de Ambient Feel. Este es un artista francés, Patrick Wyclas, un veterano de la escena electrónica. Hemos retrocedido bastante. Este es un disco de 2005. Al año siguiente, Ambient Field sacó otro EP inspirado en la ciencia ficción. Y el caso es que Aijin es un personaje del libro de Julio Verne, Una fantasía del Dr. Ox. Él es el asistente de dicho doctor y ambos se instalan en un pequeño pueblo con la promesa de traer avances tecnológicos, pero algo inevitablemente sale mal. Y otro tema muy típico del carácter experimental y arriesgado que nos gusta darle a la selección musical de los martes es este Circa 5 de Radical Satan. Y bien, hoy contamos a grata con vos con de compañía de interesantes proyectantísimos lentos musical por el Satán, dado Raster y por otro Dicas Labrador, dado mis quienes no os no ponemos visitados el pasado sábado, dejó abierto con la bomba a más bocas de una. De uno. Ya. Dale, pues ve. Radical Seitan, Satán Radical, es un trío de músicos afincados en Francia, creo que todos o casi todos de origen argentino, y hemos escuchado su tema Circa 5 del álbum Clochet, un lanzamiento del sello Los M's del Oso. Y Clochet se tocó y grabó en directo en la emisora comunitaria de Barcelona, Radio Bronca. Por lo que he podido leer, este fue un disco grabado para el programa Fuck the Bastards, un domingo por la mañana, dicen. Y se publicó en 2010. Los primeros trabajos de Radical Seitan habían aparecido ya en 2003. Y bueno, algo de las raíces argentinas se cuela en la música de Radical Seitan, pero a veces hace falta hacer un esfuerzo para detectarlo. Y más adelante en el programa de hoy escucharemos otra referencia de Los M's del Oso, aunque mejor no adelantar demasiado y dejar que sea una sorpresa. Y el siguiente es un tema ya más agradable, de jazz bastante convencional, este OA de la banda The Vagabonds. Thank you. el bajista de los Vagabonds, Joe Bierman, compuso esta pieza OA en honor a otro intérprete del mismo instrumento, el israelí Omer Avital, y de ahí esas siglas OA. Y bueno, esta fue una composición que sirvió como single de adelanto del primer EP de los Vagabonds, Beginnings, Comienzos. Esta es una formación que completan Zach Resnick a la trompeta, Noah Hyams a la batería y Steven Feifke al piano. El origen de los Vagabonds está en el Vagabond Café de Nueva York. Allí empezaron a tocar juntos en 2012 y comentan que en ningún otro lugar se sienten tan a gusto. Bueno, y después de esta pieza de jazz desenfadado, toca escuchar el momento bizarro. En el fondo nos gusta hacer un poco el gamberro de vez en cuando, al menos una vez a la semana, con esta sección, el momento bizarro, cuya sintonía nos trae el Dr. Phibbs con su reinterpretación al organillo infernal de la partitura de la película Psicosis, esa banda sonora compuesta por Bernard Herrmann. Y hoy en el momento bizarro tenemos a Manuel Grotesque con una extraña grabación de campo, la primera de su álbum Bubblesheet.com. Estamos en Córdoba con Manuel Grotesque. ¿Cómo estás? Bueno, está muy bien, estamos acá. ¿Estás acá? Todavía no tocamos y estoy bastante bien. Estamos un poco viendo las posiciones de los jugadores y uno se va a estar acá atrás del cartel. ¿Detrás del cartel? El otro va a quedar acá tipo de sorpresa para... ¡Sorpresa! Tomamos sorpresa al enemigo, ¿no? Sí, va a funcionar a lo mejor. Pero a lo mejor puede ser muy mongólico. Al mismo tiempo. Puede ser muy ridículo. Ridículo y mongólico. Como dicen los franceses, el ridículo. ¿Cómo dicen los franceses? El ridículo no mata, ¿no? El ridículo mata. No mata. Todo va a ser loco. No mata. Esta era la otra referencia de los M's del oso que teníamos pensado poner en el programa de hoy. El disco de grabaciones de campo bizarras Bubblesheet.com de Manuel Grotesque, uno de los artistas más prolíficos de los M's del oso. De hecho, estuvo ahí desde los propios orígenes del sello y esta es la primera referencia del catálogo de dicha netlabel, grabada con un dictáfono en las calles de Argentina y Chile. Parece que Manuel Grotesque pues fue por ahí intentando capturar los sonidos y conversaciones más extrañas, como en esta pieza que abría el álbum. Y en los últimos minutos de la presente edición de Intangible 23 vamos a presentar el recopilatorio 2 Minutes Left, quedan 2 minutos, del sello británico Linear Obsessional. La idea es simple, recoger piezas musicales de 2 minutos exactamente de duración, como esta improvisación número 4 del Broca Ensemble. Aquí seguimos en Intangible 23, en Todo Radio, con la música del Broca Ensemble. Esta improvisación número 4 aparece en el recopilatorio 2 Minutes Left de Linear Obsessional. Como comentaba antes, la idea era recoger piezas de 2 minutos exactamente de duración. Además, no valía con que fueran sonidos creados en el ordenador, tenían que haber sido registrados a través de un micrófono, y poco a poco consiguieron recibir 87 piezas para este recopilatorio, así que es un lanzamiento bastante ambicioso a la par que extenso. Nos hemos quedado entonces con la contribución del Broca Ensemble. Esta es una formación de Londres compuesta por entre 9 y 10 en guitarras. Se dedican a la música improvisada y tienen referencias como Terry Riley o la Penguin Café Orquestra. Por otra parte, en este mismo recopilatorio encontramos una polka interpretada al acordeón por Esbjørn Vettermark. Thank you. Esta polka procede de una región de Suecia en la frontera con Noruega. Fue pasando de mano en mano a través de varios músicos hasta llegar a Esbjörn Wettermark, quien la registró para el recopilatorio 2 Minutes Left del sello Linear Obsessional, y por supuesto dura 2 minutos justos. Y con esta pieza tradicional hemos acabado con una versión igual que empezamos, con aquella Bargain Store de Dolly Parton interpretada por los Doughboys. Pues de esta manera acabamos la presente edición de Intangible 23, la número 676, aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico, que al principio del programa se me olvidó mencionar: intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook, desde hace muy poquito en Google+, y en el perfil de Twitter @intangible-23. Por último, contamos con el blog intangible23.blogspot.com, y allí están colgados todos los programas anteriores en formato podcast. Así que nada, hasta mañana miércoles tendremos otra selección de música electrónica. Un saludo de Aquilino da Costa y a José García. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.